Y sí, lo sabemos, esta pandemia es global y es mucho peor en aquellos países donde algunos se encargan de ayudar a la pandemia en lugar de combatirla. La imagen que nosotros tenemos desde acá, desde Argentina, es que en Brasil el gobierno está ayudando, como el que está a favor de la pandemia. Pero esto no sé si es cierto, no sé si es producto de una exageración informativa. Así que lo voy a llamar a Beto Almeida para que él desde allá me cuente. Beto, ¿estás por ahí? Sí, sí, acá estoy. Buenos días a ti, Kiki, a todos tus oyentes. Un saludo a todos. ¿Es más o menos así como te lo digo, Beto? Sí, es exactamente así y yo puedo probar. No es solo una cuestión de adjetivos. Ajá. Son cuestiones sustantivas. Por ejemplo, Bolsonaro ha hecho discursos, pronunciamientos en que no creía jamás que existiera un virus. Sí. Y después, contradictoriamente, recomendaba un remedio que los médicos, los cientistas, no lo recomiendan, que era la cloroquina, sí, para un virus que él decía que no existía. Entonces, o existe o no existe. Ajá, ajá, bien. Y después, el Ministerio de la Salud ha gastado apenas 29% de los recursos financieros que tiene para comprar máscaras, medicamentos, camas, sí, macas de hospitales, ambulancia, pagar médicos, sí, enfermeros. Uh-huh. O sea, basta de decir que la gente está siendo intubada, sí, los casos más graves, sin anestesia, porque no se compra, porque no se compra. Hay plata, pero no se compra. Entonces, él está a favor de la pandemia. Ahora, esto que me contás, de alguna manera, ¿contribuye a que la gente se cuide menos, ya que el presidente aconseja que esto, bueno, esto va a pasar, esto no es un virus, esto usemos este remedio porque esto es efectivo? Ante una actitud así de parte del gobierno, ¿la gente se cuida menos y hay más muertes? Hay más muertes porque el discurso de Bolsonaro lamentablemente tiene fuerza. Ajá. Nosotros podemos creer que sería un absurdo, como el mundo todo cree que es una vergüenza existir un presidente como este, pero tiene fuerza y tiene popularidad en una parte sustancial de la sociedad. Primero porque la gente no tiene cómo sobrevivir. Ajá. Entonces sale a trabajar. Y el discurso del presidente lo ayuda de alguna manera a decir, no, mire, hay que enfrentar, hay que ser valiente, vamos a ver, no es tan grave, quizás hay un exagero de los medios, ya que los medios mienten mucho, uh-huh, tal vez sea claro, también una otra mentira ahora. Claro. Eso confunde la cabeza de las personas. Entonces, tú ves, por ejemplo, hay casos y casos. Por ejemplo, en Río de Janeiro, que es una ciudad muy, digamos, culturalmente más avanzada, más sí, elevada, sí, la gente está en la playa. Y con una aglomeración espantosa, sin mascarilla, sin nada. Sí. Y eso en la zona sur de Río de Janeiro, que es el ambiente más culto del país. Entonces, é uma coisa gravíssima porque estamos em uma situação. Quando a outra vez que falamos, eu te digo uma imagem de um Maracanã lleno de cadáveres. ¿Te acordás? Sim, sí, sim, sí, me acuerdo, me acuerdo. É muito duro, não? Não é fazer frases. Não se trata de fazer frases. Sim. Sí. É porque tu imagina um estádio, o maior do mundo, com mortos. Sim. Sí. Lleno de mortos. Uhum. Entonces estamos cerquita, ya estamos con 96, 97 mil muertos. Sí. Y vamos para ahí sin ninguna perspectiva, de no ser el acuerdo que Brasil ha hecho con China para mañana empiezan los testes con la vacina de China, acá en sí, Brasilia incluso. Sí, sí. São Paulo, Brasilia, institutos estatales. Uh-huh. Y también Brasil debe comprar la vacuna. La vacuna sí, de Rusia. Sí. Beto, ahora eso no, no hay, quería, no hay pregun- que, quería preguntarte sobre la actitud de los medios de comunicación en general. El primer momento fue de hacer una especie de sensacionalismo mórbido. Ajá. Y cambió la grade, la grilla de la comunicación, la televisión, dio bastante información. Después vio que no tenía cómo, ¿no? Incluso los anunciantes han presionado, porque los anunciantes quieren volver a trabajar. Claro. Entonces fue haciendo una inflexión de hacer la advertencia, la cautela, pero al mismo tiempo cambiar otra vez la pandemia. Pero es tan fuerte cuando te llega a casi 100.000 muertos que no se puede tapar. Claro. No se puede eludir. Sí. No se puede, uh-huh, digamos, dejar de ver que es una cosa de una gravedad que no paró. E incluso hay más gravedad por esperar. Hay cosas peores que están, uh-huh, están por ocurrir. Están por ocurrir. ¿Y los empresarios en general están de acuerdo con la línea de Bolsonaro porque no quieren cerrar sus empresas y hacen que los trabajadores sigan yendo a trabajar con todo el riesgo que esto conlleva, ¿no? Sí. Dije, no, la economía no puede parar porque, claro, lo peor sería parar la economía. Sí, sí. Porque ahí parando la economía muere mucho más gente. Ah, claro. Mire, claro, otros países pararon la economía o, digamos, lentificaron, tomaron medidas y pagaron a los trabajadores para quedarse en casa. Sí, sí, entonces, sí. Los empresarios hacen una donación caritativa, ¿no? Que es una demagogia. Por un lado, y al mismo tiempo convoca a trabajar. Uh-huh. Pero la gente para trabajar tiene que tomar un tren que es superlotado, un autobús, claro, que es superlotado. No hay, claro, cómo. No, claro, hay cómo. ¿Y hay algún, entonces, hay algún sector que esté, digamos, en contra de la postura de Bolsonaro y peleándolo seriamente? Sí, sí. Hay la sociedad, los artistas, los intelectuales, los gobernadores, los grandes alcaldes, las grandes alcaldías, ¿no? Mm. Hay mucha gente que está peleando, incluso de su propio campo conservador, claro, como el gobernador de São Paulo, que está haciendo el acuerdo con China para producir la vacuna y están peleando bastante. Ambos son conservadores, estuvieron siempre aliados en la vida toda, pero Bolsonaro ultrapasó toda la raya del absurdo, ¿no? Uh-huh. Entonces ese tipo vio que no podía, el gobernador de São Paulo, que tenía que tomar otro camino, entonces tomó otro camino. Y hay también cientistas importantes, institutos muy respetables, que están adoptando una línea de cautela, de orientación, claro, de, claro, producir otro tipo de política, uh-huh, que, uh-huh, es lo que de alguna manera ha salvado vida e impedido que fuera mucho peor. Podría haber sido mucho peor, pero ya es mucho peor. Y decime, por fuera del tema sanitario, ¿se nota un aumento de la pobreza en la gente? Bastante, porque la economía ha paralizado de alguna manera, ¿eh? Hay sectores que se han agravado. Pero al mismo tiempo Bolsonaro ha pagado un auxilio emergencial, y con ese, ajá, auxilio emergencial, que el valor es superior al Bolsa Familia de Lula. Sí. Mire vos la contradicción que estamos viviendo. Sí, sí, sí. Porque son 600 reales, ¿no? El Bolsa Familia es 190 reales. Sí. Con 600 reales, que no es suficiente, evidentemente no es suficiente, pero la gente que no tiene nada va, toma eso y hace el milagre del pan. Claro. Porque el pueblo brasileño es muy creativo. Entonces, las mujeres, ah, que son jefas del hogar reciben el doble, ¿no? Claro. 1.200. Sí. Y ahí con eso montan una panadería en el barrio, montan un frigorífico, hacen alguna cosa, ¿no? Para vender salada, hacer, sí, cosas. Sí, sí. Entonces, eso salva de alguna manera la economía, una economía muy, muy restrictiva, pero de alguna manera explica también por qué Bolsonaro no está con la peor popularidade do mundo, porque tem acesso a uma gente que depende dele. Ah, ok. E ele está incluso distribuindo essa plata, sobretudo em Nordeste, onde ha sido derrotado com muita força que tem aí Lula e o PT. E se tivessem eleições agora, Bolsonaro volveria a ser votado? É possível. Aha. É possível. Jo, essa é a questão mais difícil, pero digamos, a direita tem Lula bajo a punta de um punhal, sí. De um cuchillo. Sí. Não, Lula sí. No, está livre, pero não está suelto. Ah, ok. Entiendo. Está bajo pressão, bajo ameaça, ele e sua família. Podem ser culpabilizados, incriminalizados por outros processos inventados. Claro. Inventados, sem prova, pero isso funciona. Ajá. La justiça está del lado de Bolsonaro. Ajá. Está completamente. Então, se não há Lula, Bolsonaro tem uma popularidade. É o único capaz de derrotar a Lula nesse momento, a derrotar a Bolsonaro nesse momento seria Lula. Claro, claro. Pero não pode. Para 2022 não se sabe o que pode passar e Bolsonaro está fazendo uma série de medidas que são, por um lado, destruir as empresas estatais, mas por outro, fazer uma espécie de populismo de direita. Ajá. Que funciona. Que funciona. Sim. Sí. No? Sí, sí. Mire que Donald Trump foi eleito. Uh-huh. Em Europa, muitos governos de derecha foram eleitos com haciendo populismo de derecha. Então, acá também há uma possibilidade. Sí. E, sobretudo, porque não há unidade do campo popular, do campo democrático. Isso agrava sempre todo. Parecem loucos, não? Estão desunidos. Sí. Estão desunidos. Não veem que estão na. A la orilla de un precipicio, sí. Pero siguen peleando entre sí. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, y es decir, el futuro se ve oscuro, Beto. Mientras tanto, sí, oscuro con esas dos posibilidades, ¿no? Uh-huh. Un acuerdo con China que puede avanzar, y China está dispuesta a hacer la vacunación amplia, sí. Acá en Brasil, sí. Tal vez un acuerdo con Rusia, incluso yo leí hoy que la vacuna rusa va para Argentina también, sí. ¿No? Entonces hay que eso sería una manera de porque fuera eso por la cultura de la gente, acá no funciona. Uh-huh. Acá no funciona porque tú tienes el presidente diciendo no hay gripe, no hay virus, no hay pandemia, sí. Hay apenas una gripecita. Entonces, y ese hombre tiene popularidad. Claro, claro, claro. Era un loco, sí, pero tiene popularidad. No se puede decir que no. Se puede detestarlo, pero sí, claro. Hay gente que claro. Quiere, ¿no? Beto, bueno, te agradezco este ratito. No sé si agradecértelo. O putearte por las informaciones que me traes, pero bueno, es lo que hay y hay que tomarlo como lo que es. Te agradezco muchísimo. Es dura la cosa, pero no hay otra manera de ver cómo es la realidad. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno. Y pelear en defensa de la vida. Abrazo grande, Beto, abrazo grande. Abrazo. Chao, chao, gracias. Chao, chao, gracias a vos. Muito obrigado. Bueno, lo escuchaste a Beto Almeida y escuchaste también cómo está Brasil en este momento. Respecto de nosotros también, si querés echar una mirada comparativa, aunque las comparaciones, la verdad, siempre dijeron que son odiosas. Pero bueno, en este caso también, creo. Así está Brasil según la mirada de Beto Almeida. Aquí, en el desconcierto.